Radio Cartón inicia su transmisión desde el barrio chino, Guanatos, Jalisco, México, planeta Tierra. Radio Colecta, que transmina cultura de retaguardia por internet. En colaboración con un bandoleón de locos desaforados que mezclan sus creencias, manías, creaciones, sueños, destrampes, pasiones y conciencia con el gusto y el placer por el arte y la cultura. Pretendemos llevarlos por los inhóspitos y cómicos caminos del ser escucha, cómplices de este viaje de divertimento. Bienvenidos al Volantín, programa producido por Radio Cartón para la bandera de Bombay y anexas. Nuestra misión es sabotear el espacio, abordar la nave, amotinar la tripulación y hundir el barco. Transmitimos desde el barrio chino de Guanatos, Jalisco, cultura de retaguardia. Y iniciamos. Buenas tardes, bienvenidos al Volantín. Buenas tardes, bienvenidos al Volantín. Buenas tardes, bienvenidos al Volantín. Programa producido por Radio Cartón. De hecho, es el programa editorial de Radio Cartón. Patrocinado y producido por Granola Gourmet, Barrio Chino, Cuadernos La Aguja, Peregrino Café Bristo y Libros y Café La Rueda. Pueden venir cuando quieran acá a tomarse un café rico y exquisito de Veracruz. O comprar, o leer, o prestar, o hacer algo con los libros. Tenemos libros gruesos, altos, delgados, flacos, grandes, chicos, medianos, usados. De todo tipo de libros tenemos en La Rueda, Libros y Café. También tienen libros de esos que son usados, pero no leídos. Ah, sí, usados y no leídos. Claro, porque de todos, los libros no leen. No, o sea, son medios güeyes, ¿no? Pero también tenemos libros cartoneros, libros de autor, de ediciones independientes. Pues hay una variedad de libros en Libros y Café en La Rueda. Y hoy tenemos como invitados a Verónica Montes y al N. Estos compas son los responsables o irresponsables. Lo dije bien, irresponsables. Antes muerto que sencillo. Sí, que sencillo. De llevar a cabo el programa La Perorata, que se transmite los días viernes a las 5 de la tarde. O sea, ¿van a tener programa de 2 horas hoy o qué? Sí, eso fue lo planeado, ¿eh? Ahora solamente no va a ser la última hora Godín, sino una hora antes nos van a tener que tolerar. Voy a disfrutar. Y la onda de que estén aquí en este programa, que es el programa número 1 de Radio Cartón y es el que tiene más audiencia, es para apoyarlos y que este rating continúe de 5 a 6 también, ¿no? ¡Yujú! Sí. O sea, quédense, después del Volantín sigue La Perorata, ¿no? Claro, psicoanálisis y literatura, y hoy tenemos un programa... Perdón, es oh, que gracias. Me estaba mostrando el N, por aquí. El N, qué bonito. El chiste fue la semana pasada, Pong. Tú ves cada programa. No, no es chiste, así somos. Este humor lo traemos siempre bien puesto. Eso, muy bien. Y bueno, y también como programa editorial de Radio Cartón, también damos la programación del día de hoy. Y ya les dijimos que a continuación sigue La Perorata, pero también tenemos Desollar el Punk con el Manjus y el Profe Toño. Después viene el programa Radio Animal con Noé Rico. Y al final de esta barra en vivo viene Observatorio Humano con el maestro, poeta, escritor y novelista Ramiro Lomelí, que se dedica a observar humanos, ¿no? A los que desoyan el Punk son Manjus y el Profe Toño. Y bueno, pues bienvenidos, Vero, bienvenido, N. Pues, muchas gracias. Platíquenle aquí al público de qué trata, cuál es el tema general de su programa y cómo lo llevan a cabo. Va, me gustaría, bueno, platicarles sí un poquito de cómo surge ahí la idea. Vimos, obviamente, bueno, el anuncio acerca de los espacios que había, ¿no?, para la radio. Entonces, En y yo nos conocemos hace algún tiempecito, y bueno, comenzamos primero a tratarnos de manera un poco intelectual, nos reuníamos para leer, ¿no?, un poco de poesía y un poco de psicoanálisis, y esto lo hacíamos por mero gusto. Y bueno, cuando vimos esto de la radio, entonces dijimos, bueno, pues ya lo hacemos por gusto, ¿por qué no hacer un poco más de esto en la radio? También pensábamos meter ahí una onda de tatuajes, pero nuestra querida amiga Veneranda se le dificultó. Pero bueno, pensábamos justamente como esto de la escritura, ¿no? Que está esta escritura en el sujeto, a partir en el psicoanálisis, esta escritura que hace el sujeto del sujeto en la poesía, y esta escritura que se hace en el sujeto, ¿no?, con el tatuaje. Entonces, bueno, era un poco ahí la dinámica, y entonces ahora decidimos dejarlo en psicoanálisis y literatura. Y pues bueno, abordamos diferentes temáticas, como el chiste de la sesión pasada. Y lo abordamos desde la literatura y el psicoanálisis. ¿Y qué más, Eme? Bueno, es que te veo tan concentrada que no quisiera que tú, ¿cómo se llama esta? Que te distraes mucho fácilmente. Sí, sí, ya sé. Que te distraigas y se te olvide, ¿no? Pues así como bien dice Verónica, pues nosotros nos reuníamos así por el mero gusto de estar abordando temas. Vero, como ejerce el psicoanálisis, pues desde esa trinchera, y yo desde un poco la sociología y un mucho estar buscando textos literarios que como que puedan ampliar el panorama o las preguntas del tema que se trata, ¿no? Esto pues lo hacemos al calor de unas chelas y en una cuestión meramente privada, pues, ¿no? Un diálogo, ¿no? Y ahora es lo que se intenta en La Perorata, hacer ese diálogo, pero ahora no solamente entre los dos, sino con la audiencia, porque generalmente está participando o se enriquece, ¿no? Y bueno, también la idea de dar a conocer el programa de los compas es también darlos a conocer a ellos como personas que deambulan o viven aquí en la sociedad, en la ciudad, y precisamente la temática del programa refiere a que ustedes están muy cercanos a esto, ¿no? Tú, Vero, eres psicoanalista. Bueno, realmente soy psicóloga, soy una psicoanalista en formación, ¿no? Entonces todavía no puedo decirme, o todavía no me pueden decir psicoanalista tacua, estoy en formación. Trabajo la clínica desde el psicoanálisis, estuve estudiando la maestría, iba a decir dónde, pero ya me regañaron la vez pasada. Bene me dijo que sin marcas. Bueno, estuve estudiando la maestría en psicoanálisis en espacio, no la terminé, estoy en asesoría con psicoanalistas, estoy en una continua formación, ¿no? Mucho del psicoanálisis es eso, es una continua formación, y hasta que te dan el pase psicoanalítico y bueno, hay todo un rollo, ¿no?, bien interesante. Y realmente, bueno, yo estoy en formación y no sé, es un gusto que desde que empecé a estudiar psicología en el primer semestre, conocí un poco del psicoanálisis. Desde antes me gustaba mucho la filosofía, ¿no? Me parece que van muy de la mano, y entonces pues ya, me enrollé en esto y realmente me apasiona. ¿Y como psicóloga, sí das terapias? Sí, sí, doy terapia con el enfoque psicoanalítico, ¿no? Como psicólogo hay un montón de cosas que puedes hacer, desde lo laboral, lo clínico, y en lo clínico ya hay diferentes ramas, ¿no? Los psicoanalistas, los gestales, conductistas, y yo tomé la del psicoanálisis, me fui por el lado oscuro. El lado oscuro de la luna. Y Elena, aparte de que tiene formación académica como sociólogo. Sociólogo. Con Z y doble O. También se dedica a la onda editorial, es parte de un grupo editorial donde hacen libros, pues, formales o tradicionales, ¿no?, convencionales, pero también hacen cartoneros, y aparte, pues, es escritor, ¿no?, poeta, sí, ¿no?, y chorero, ¿no? Y bueno, y todo eso va enfocado siempre a la búsqueda de la literatura alternativa, de la literatura underground, que es luego aquella literatura que sí se nos puede presentar como esa otra forma de ver el mundo más allá de lo establecido por las grandes industrias editoriales, ¿no? Es decir, yo sé que también las grandes editoriales venden a Bukowski y venden a Roberto Bolaño, pero nos venden a lo que ellos quieren de esos autores, y a precios altos, ¿no? A precios muy, muy altos, ¿no? Entonces, nuestra intención siempre es estar como una, haciendo más accesible la literatura disidente para todos, y dos, ampliarla más, ¿no? Ampliar más las publicaciones que tanta falta hacen para que esto siga girando y haya retroalimentación y la gente no piense que solamente puede ir a Gandhi a consumir literatura, ¿no? Sin marcas. No, que vayan con el hindú este que hizo la paz, la revolución pacífica, librería. Y bueno, pues esta es la conexión que tiene la perorata entre alguien que se dedica a la psicología, al psicoanálisis y a la literatura, a las cuestiones de la sociología y pues a la literatura en general, ¿no? Pues ya siendo como editor o como escritor. Y ahí la pregunta sería, ¿todos los escritores deberían ser psicoanalizados? Directamente en la clínica sobre el diván creo que no. Está muy bien su locura donde la han puesto. Eso déjenlo nosotros, analizar sus libros y entonces de ahí comenzar a poner ejemplos de los neuróticos, de los psicóticos a partir de su escritura. Pero yo creo que sigan escribiendo. Pero también puede haber venganza y un escritor puede escribir sobre un psicoanalista, ¿no? Sí, claro, pero una de dos, ¿no? O este escritor es psicoanalista o estuvo en un proceso de terapia psicoanalítica y salió frustrado, ¿no? Porque si le hubiera resultado, yo creo que no hubiese necesidad de hacer ese balconeo, ¿no? Pero a la gente le gustaría saber cuáles son los traumas de los psicoanalistas, ¿no? Por suerte los psicoanalistas nos cuidamos bastante bien al elegir a nuestros amigos y enemigos. Yo no creo que... Exactamente, ¿no? Además, yo también tengo entendido que dentro de los dentro de las terapias que van ejerciendo los psicólogos, también ellos también se someten a procesos, ¿no? Terapéuticos, de otra índole, pero precisamente para que su profesión no sobrepase más allá de las cuestiones del ámbito profesional y laboral, ¿no? No sé por qué siento que Sergio te estaba haciendo una indecorosa invitación a escribir sobre mí y todas mis... Yo estoy diciendo que ojalá que su psicólogo lo escriba. No. Vamos a escuchar una rola. Hoy elegimos a Chava Flores. ¡Órale! Y el buen Jacobo nos va a mandar a una rolita, no sabemos cuál. Pero también es chido porque Chava Flores tiene mucho como que de qué platicar, ¿no? Claro. Literatura y psicoanálisis, ¿no? Escuchémosle. Sin duda. La tertulia. Thank you. saco la pistola. Yo precavido me escondí tras la pianola. Llegó la Julia, pues la llamó Lola. Y pa' la cárcel nos llevaron a hechos bola. Pásele, pásele a Zamora, lo único que es diapan. Se está acabando el diapi, se acabó el de piña, pero queda el de pitaya, jovenazo. Pásele, pásele, refínese dos, tres, los que quieren de su casa. Pásele, servicio en su bicicleta, pero pásele. Se inauguró en la colonia Pensil la pulquería de Osofronio el Mayor. Los pulques de Apan se llama el Cubil, y hubo banderas a todo color. Con Bill Fuchina pintó el aserrín, con que adornara banquetas y salón. Dio de regalos platos y jarros con enchiladas que hicieron ahí. Harto confeti, globos y cohetes, y hasta una banda que nos tocaba así. Pásele, pásele, pásele. No olvida de entrada, boleros, limoneros, billeteros y perros callejeros. Pásele, pásele, pásele. No olvida de entrada, menores, a policías uniformados y a ministros. Pásele, pásele, pásele. Exija que el doblante de su vaso sea arrojado al fregadero, jovenazo, por favor. Gracias. Oiga, usted no escupe en el piso. Ya, ¿a poco quiere que escupe en el techo? No, ya payacho, no, ya payacho. Mire cómo metí en los espejos. Ricos curados de tuna y melón, de avena, piña, de fresa y limón. Su carbonato pa'l tlachicotón, jarro caliente, tarrito, camión. Pa' las mujeres, entrada especial, servicio en la obra, por si es hasta albañil. Cuando cerramos, pues le toreamos, para sus fiestas prestamos barril. Los pulques de Apan, los que solapan, los cohetes diarios de toda la Pensil. Los pulques de Apan, los que solapan, los cohetes diarios de toda la Pensil. Grata perdida. Bueno, estamos de regreso en el volantín y queremos mandarle un saludo a Álvaro Francisco Vargas Brizuela, que nos está saludando por medio del chat por radiocartón.com. Y bueno, y agradecerle también a toda la banda que nos ha mandado sus saludos por Facebook. Y aquí continuamos con Verónica Montes y aprovechando que no está Elena, le voy a preguntar. Y que no nos está escuchando. Oye, no, sobre las temáticas, ¿cómo las eligen? No, digo, para el siguiente programa o el programa de hoy, ¿cómo eligieron la temática? Sinceramente, así, ¿no? De repente estamos cotorreando en ello y entonces caemos en alguna temática. Por ejemplo, pues hablamos como si del chiste y, ¡ay, pues hay que hablarlo en el programa! ¡Claro, ¿no? O de repente Elena me está diciendo sobre algún sueño y entonces yo le comento sobre aquellas lecturas y entonces decimos, bueno, hay que hablarlo. No, no, nunca nos ponemos a, o sea, no nos sentamos y decimos, ¿hoy de qué hablaremos? Nos surge así. Hoy el tema está muy, muy loco y vamos a hablar de la vacación, porque Elena se fue de vacaciones y entonces trae un montón de ganas de hablar de la vacación y yo voy a aprovechar un poco eso para hablar acerca de esos escapes, ¿no? De esos escapes que tenemos y no solo del escape a través de la palabra, sino pensar un poco también en el psicótico, ¿no? O en el catatónico, todos estos escapes que logra tener y bueno, ahí cuando me parece luego bien interesante porque justamente a partir de estas temáticas que las elegimos a través de una plática, entonces comenzamos a leer un poco más de eso y lo que intentamos hacer acá es justamente como un juego, una comunicación, ¿no? Sí, hacemos una pequeña o breve lectura, pero después de eso tratamos como justo así una plática, ¿no? Por ejemplo, N puede decir algo sobre sus vacaciones, que se iba a ahogar quizá en el mar, ¿no? Mira, esa ocurrencia mía, creo que fue algo que soltó mi inconsciente, perdón, N. pero bueno, ajá, justo eso, ¿no? Y entonces a partir de lo que él habla, yo saco algo más que tiene que ver con el psicoanálisis. Intentamos justo que también lo que tratamos de poner aquí, sí, viene sustentado, pero que sea un escape también, ¿no? Y bueno, porque aparte, para decir verdad, este programa a mí me está enseñando un montón. Yo no sé si los que me escuchan también están a la par, pero a mí sí, me está enseñando simplemente a cómo toda esta lectura, reducirla y explicarla y que parezca digerible para el otro, y a partir de ahí hacer una comunicación un poco más equilibrada, ¿no? No solamente con las personas que manejan los mismos conceptos como el psicoanálisis. No sé si me explico. Sí, bueno, la idea es como tener esa charla, uh-huh, aunque no lleguemos a ningún lado, ¿no? En exacto, el sentido de que no estamos concluyendo, no estamos encontrando hilos negros, uh-huh, estamos hablando de un tema en general desde el punto de vista que nos toca, ¿no? Exacto, exacto, sí, justo eso. Realmente aquí no hay una apuesta, ¿no? O sea, es decir, sí hay una lectura, sí, incluso pudiéramos decir que hay una conjetura, ¿no? Y yo acá lo que intento un poco y lo que hace el psicoanálisis generalmente es esto de la asociar. Y entonces, bueno, a partir de la conversación, ¿no?, que se puede tener, intento como ir asociando las ideas y, bueno, hacer este juego de palabras. Y esto respaldado con textos, ¿no?, que luego Elena encuentra por ahí, ¿no?, que tienen que ver con el tema. Ajá. Y también hay algo de música. Sí, mira, te voy a decir cómo elegimos todo eso. Por ejemplo, el primer tema del que hablamos en el programa de La Perorata, en el programa cero, fue acerca del amor. Entonces yo hice una lectura súper extensa acerca de todo lo que decía Lacan, acerca de la apuesta que hacía Freud, ¿no? Y bueno, también desde la filosofía. Y entonces acá llegó Eni y también leyó, ¿no?, poesía desde hacia el amor, o un poco de literatura del amor, y al final de cuentas hicimos ahí una conjetura y hicimos un pequeño análisis. El tiempo no nos alcanzó a decir verdad en aquella ocasión, ¿no? Y también pusimos canciones que según nosotros tenían que hablar del amor, ¿no? Pero claro que a lo mejor la letra de la canción no parecía nada amorosa, pero porque mi apuesta también era que el amor es ese narcisismo, ¿no? Y entonces, bueno, hablarlo, claro, todo lo que nosotros acá decimos tiene un respaldo, casi todo, porque otro también es algo a lo que nosotros llegamos, una conclusión que eso es meramente nuestro, ¿no? Si los demás aceptan o no aceptan eso, bueno, también es el momento para intentar abrir un debate, algo, ¿no? Intentar crear a partir de eso. En el espejo, me acuerdo la canción todavía, cuando hablo de eso me emociono, ¿no? Porque también es mucho la búsqueda de la música que llegue a no sé, conectar lo que estás hablando, ¿no?, con lo que se escucha. En el espejo pusimos la de Hat Canary, de Floret Chavez. Y era una canción donde yo decía que a partir de la ausencia de la voz podríamos crear una imagen, ¿no? Y yo decía cómo esta estructura del yo que se forma a partir del estadio del espejo, decía Lacan, ¿no?, tiene que ver a partir también de una falta, de una ausencia. Y entonces, bueno, yo intentamos, me parece, jugar en el programa con la música y la temática, ¿no?, que todo vaya enfocado hacia un lugar, quién sabe cuál lugar, pero enfocado hacia un algo que es, creo que el crear algo. Sí, y digo, y del otro lado de la radio, que nos escuchan sus móviles o sus computadoras, de alguna manera escucha algo distinto, pero luego como que de repente se puede sacar de onda, ¿no? Y esto también puede ser muy interesante porque, pues, de alguna forma pueden hacerles llegar sus comentarios, ¿no?, ya sea por medio del chat o por medio del Facebook o dentro de los podcasts que tenemos ya también instalados en la página de La Rueda. Y no solamente eso, sino hasta proponerles temas, ¿no? Exacto, sí. Digo, esto de las propuestas me parece que es súper interesante porque, como te digo, o sea, en ello de repente estamos echando un café, una cheve o algo, y entonces decimos, hay que hablar del olvido, ¿no? Porque a Lene se le olvidó traer, o no sé. Entonces, proponemos así los temas, pero también es bien interesante. De repente a mí me dan como retro, pero ya fuera del programa, ¿no? Y me dicen, oye, es que no entendí exactamente como a dónde iban, o por qué no hablan de esto, por qué no dicen esto, ¿no? Me parece que si lo pudiéramos hacer a través justamente de el Messenger o de esta tecnología, yo soy bien mala para eso, pero bueno, quizá podríamos entonces llegar a proponer algo más, Ey. Sí, no, y la onda también es de que como son temas que parecieran, son muy simples, luego se van extendiendo, ¿no? Uh-huh. Y resulta que una hora o 50 minutos, que es lo que dura el programa, pues es muy corto, ¿no? Sí, sí, sí, nos ha pasado la semana pasada que hablamos del chiste, realmente solo hablé yo, ¿no? Y N no leyó nada de lo suyo. Ahora ¿no? Sí, entonces esto es muy, muy interesante porque igual pienso que no es el rollo clínico en sí, pues, uh-huh. o la onda de ser el editor y mantener esto como algo cerrado, como empaquetado, como cuadrado, y que es abierto y que puede tener esa sensibilidad, ¿no? De escuchar también a los que están del otro lado y poder de alguna manera dialogar, ¿no? Sí, ahorita que dices esto de lo cuadrado, sí, me parece que sinceramente yo sí soy un poco cuadrada. Me cuesta mucho trabajo como salirme de mis márgenes, ¿no? Me parece que el psicoanálisis de repente puede ser también un poco así, ¿no? Pero la apuesta es justamente salirse de lo que uno es, intentar hacer otra cosa. Y a mí la radio, o por lo menos estos programas, me ha llevado para allá, ¿no? A saber que no puedes irte como en el 1 y luego en el 2 y en el 3. Es decir, de repente aquí hay que jugar, hay que saltar. Entonces, cuando sí se logra tener esta conexión a la que les invitamos, por supuesto, creo que sí sería muy, muy interesante poder jugar en este espacio de silencios, ¿no? Bueno, pues están invitados a escuchar el programa de La Perorata, que es a las 5 de la tarde, los viernes, o sea, después de este programa con Vero Montes y con Elene, y vamos a escuchar otra rola, porque ahí viene Elene, entonces escuchar rolas con Elene. Fue por unas chelas, por eso no habló, pero muy bien, Elene, lo hiciste muy bien. Tu ausencia. 2 horas de balazos. Con... Esta me despido dando un dato muy curioso. Chimacón. Grata perdida, romántica insoluta, tú me estrujaste todito el corazón. De nebulo hablábate de amores y decíate mi anémica pasión. Burlábate todita de mi animuestación. Andábate creyendo que iríame yo a matar, pero fallóte y Juan y me reprochó tu intrínseco deseo que induce me a olvidar. Salga lo que salgare, ahora te involucro en las sucias maniobras que usaste para mí. Ingrata pérdida, palabras sobras. Ahora tú, me sobras y yo te falto a ti. Y bueno, regresamos al volantín y ya llegó el N. Entonces estábamos platicando con Vero sobre esta cuestión de cómo se realiza el programa de La Perorata, y hoy que ya llegó el N, pues ahorita que llegó el N, le vamos a decir al N cuál es su función en este programa de La Perorata. ¿Tú qué haces para que se realice el programa de La Perorata, N? Pues estoy exigiéndole las canciones todos los días a Vero de la semana, que me mande un poco del contenido del que va a hablar. Un poco eso, ¿no? Como intentar darle una estructura, un orden. Soy la nana de Vero. Y ya en la ejecución del programa, pues antes del programa soy la nana y después durante el programa soy el patiño. A ella le toca ser la intelectual y a mí me toca ser el gracioso, ¿no? Así, porque aparte como que así con eso nos dotó la vida de... Esa es la cualidad. Pero en realidad no se pelean, ¿verdad? Porque digo, yo he recibido comentarios de algunos escuchas de que si todo el tiempo se están peleando. Es una manera de discernir, de charlar, ¿verdad? Que generalmente la hacemos más allá del programa, ¿no? Es nuestra forma de comunicarnos, ¿sabes? Sí, es nuestra forma de comunicarnos. Realmente pocas veces estamos de acuerdo en y yo con algo. Esta vez estamos de acuerdo en que así nos comunicamos. Pero creo no, nunca hemos caído en conflicto, ¿eh? Para todos los que nos escuchen, estén tranquilos. No maltratamos a nadie aquí. Aquí nadie se pelea. O bueno, sí nos maltratamos, pero nos gusta. Pero está haciendo un esfuerzo por no golpearlo. Yo lo estoy viendo ahorita. Y ya destrozó no sé qué otra cosa para no golpear a Len, ¿eh? Pero sí, sí se ven que se caen muy bien, se la llevan muy bien. En ratos, como todo. Imagínate que no. Oye, y bueno, hace rato comentábamos, Vero y yo, sobre esta manera de producir el programa y cómo elige ella, eligen el tema, pero tú desde la literatura. ¿Y qué es lo que propones o traes acá al programa? ¿Son lecturas? Mira, generalmente como nosotros estamos en la cuestión editorial y en la búsqueda de siempre literatura, como te digo, que a literatura audaz, ¿no? Como tiene Ediciones El Viaje, literatura audaz, ¿no? Entonces, yo siempre voy buscando poemas o partes de algún cuento, de alguna novela, que aborden el tema, ¿no? Entonces, como desde ahí ver, por ejemplo, no sé, cuando nos tocó hablar del chiste, pues yo intenté buscar algunos poemas chistosos, ¿no? Cuando fue el poema, el tema del amor, pues yo intenté así buscar algunos poemas que hablaran sobre ese tema en específico, ¿no? Entonces, más bien es buscar el material que coincida, ¿no? Sí, y bueno, y interesante también porque cuando uno ya se enfrasca o te metes al programa que vas a formar o a realizar, justamente empiezan a generar ahí otras ondas que de repente tienes que elegir, no tienes que desechar incluso, ¿no? O pensar que la idea que traías sobre un texto no era tal cual lo pensabas, ¿no? Sino que hay una parte de ti que te invita a creer que ese texto es el que va a servir, ¿no? O sea, no es porque el texto te esté diciendo lo que tú piensas, sino que es algo que tiene esa parte de lo que le llaman los rodales, ¿sabes? Algo que tiene que ver contigo, pero desde la visión del otro, ¿no? Sí, claro, y es precisamente lo que estamos intentando hacer, ese juego de espejo siempre, ¿no? Como ya lo decía desde la primera intervención que tuvo Vero, o sea, estar viendo cómo el sujeto se recrea a sí mismo, ¿no? Y se proyecta, ¿no? Entonces, me acuerdo cuando vimos ese tema del espejo, pues claro, yo estuve buscando literatura precisamente que hablara un poco de esa situación. Me acuerdo que traje un cuento de Michael Ende, ¿no? El espejo en el espejo, que precisamente da mucho para expandir el tema, ¿no? Para hacerse nuevas preguntas, ¿no? O sea, más que, porque aparte, tanto con lo que hace Vero como lo que hago yo, no intentamos dar respuestas de nada, simplemente nos intentamos estar cuestionando el tema que abordamos, ¿no? Sí, por ahí también, sí. Digo, un poquito del espejo nomás para cortar eso que se me vino a la mente, de que una vez Borges platicando con Arriola, o carteándose, decía que lo que más odiaba en el mundo era los espejos, ¿no? Porque era lo único capaz de reproducir al ser humano. Sí, fíjate que ahorita que dices eso, por ejemplo, yo tengo un paciente por ahí, ¿no? Y justamente, o en varios pacientes, se toca esta temática. Hay pacientes que tienen esta imposibilidad de verse ante el espejo, incluso se deprimen, ¿no? Pues cuando se ven recién cuando se levantan en la mañana y se ven en el espejo, sí están ahí. Pero bueno, también va en contra con esta temática, ¿no? De ahí quienes todo el tiempo están viéndose en el espejo, incluso se toman fotos, selfies todo el tiempo, ¿no? Como también este enamoramiento del reflejo de uno. Sí, decían que este vato, el Cuevas, ¿no? Uh-huh. Todos los días se levantaba y se tomaba una foto, ¿no? Y que por años, se tomó una foto diario para ir viendo cómo envejecía, ¿no? Sí, me dio risa porque yo cuando estaba niña quise hacer eso con mi mano. No sé por qué quería, aparte como que siempre me han gustado mis manos, aunque yo no sé qué opina la gente, pero a mí me parecen bellas. Entonces yo quería tomarme siempre una foto de mis manos, porque aparte por mi piel blanca me imagino cómo se me van a ver de vieja. Y me la idea me hace una ilusión, ¿eh? Me hace ilusión pensar en mis manos llenas de pecas y como la piel colgante. Pero sí me gustaría como irla recordando. Nunca lo hice, pero tenía ahí la idea. Y como, bueno, el tema de hoy, ¿cuál va a ser? La vacación. Ah, sí, ya había comentado la vacación. Sí. Porque te dice de vacaciones. Vagaciones. Entonces, ¿vacación o vacación? Va junto con pegado. Luego, aun cuando pareciera que luego son temas al azar, que son temas desordenados, la intención va a ser durante un buen rato seguir abordando las mismas líneas de argumentación, ¿no? Para para intentar hacer poco a poco un cuerpo, ¿no? De lo que se habla, ¿no? Un cuerpo de información, ¿no? Para nosotros esto es un experimento, y tal cual lo estamos tomando, a veces un poco a relajo, pero con la seriedad necesaria, ¿no? Sí, bueno, lo decía Vero hace rato, ¿no? También aprender, ¿no? Que también puede ser sorpresivo, ¿no? De repente das cuenta de que no lo habías pensado así, ¿no? Exacto. Sí, sí, sí, bueno, me parece bien interesante porque ahorita que tú te fuiste a traer la Cheves, por acá Sergio me hizo estas preguntas y bueno, la verdad es que N y yo no nos mandaron un cuestionario antes y más o menos, ¿no? Como que es exactamente lo mismo, es decir, los dos tenemos una idea muy clara de lo que estamos haciendo, sí tiene una estructura, justamente como dice N, bueno, al principio me propuso como el de decir o intentar abordar los que N, los conceptos básicos. Más básicos, sí. Aparte, bueno, yo hablo aquí y N le da forma. Eso también está chido, ¿no? ¿Ustedes creen que la raza que los va a escuchar, los escucha, va a aprender algo de técnica, no sé, conceptos básicos del psicoanálisis, de la literatura? ¿O va a entender? Yo creo que, por ejemplo, algunos que nos pudieran escuchar, de repente que podrían estar en el psicoanálisis, podrían omitir opiniones sobre lo que hacemos. Algunos otros que nos pueden escuchar y que no conocen de psicoanálisis o literatura, quizá podrían conocer un poco, pero más allá que aprenderlo o pensar en alguna técnica, no. Yo creo que lo que nosotros intentamos, o bueno, aquí en el psicoanálisis lo que yo intento un poco es abrir una pregunta. Y creo que lo que Ena intenta un poco es... Pues básicamente lo mismo, ¿no? O sea, abrir cuestionantes o que se generen intereses. Es un poco luego cuando llego a vender libros a varios lados y que de pronto la gente me pregunta, ¿y si te compro un libro, qué enseñanza de vida me va a dejar, no? O sea, o qué aprendizaje significativo voy a tener. Y pues yo podría mentirles y decirles, no, el amor. Y no, o sea, no me, primero no me gusta mentir, ¿no? O sea, no, eso no quiere decir que no lo haga, pero no me gusta, ¿no? Entonces, y segundo, pues yo lo que les digo es divertimento, ¿no? O sea, vas a encontrar divertimento y vas a encontrar tal vez información que te genere intereses, que tal vez después te lleve a investigar y saber. No, pero no vas a saber a partir de lo que nosotros te vamos a dar, ¿no? Sino va a ser del interés que tú le pongas a la información que estás recibiendo, ¿no? Exacto, ¿no? Y digo, y generarse una idea de más amplia, pues, o con otras maneras de pensar de lo que yo ya entendía o creía de X tema, ¿no? Exacto, ahorita fuera del aire platicábamos un poco de esto del desaprender, ¿no? También de ir retrocediendo y bueno, me parece que mucho de, no solamente desde la literatura, el psicoanálisis o cualquier otra postura, sino desde la vida misma, tendría que ser desaprender aquello que nos enseñaron así como el abecedario, ¿no? Que primero la A, la B y luego empezar por la J, luego está bien difícil, a mí me lo pareciera, pues. Es decir, aprender a hacer lo mismo quizá, pero de manera diferente, porque luego uno no sabe cómo está, dónde está y no siempre quiere estar. No sé si no, luego hay... Pues eso, o sea, si lo entendieron, bueno. Pero es divertido, digo. Es que de repente parecieran ecuaciones matemáticas, ¿no? Sí. Oye, te está mandando un saludo Cristina Moreno y que te acerques al micro, que no te escuchas. Lo haré de aquí en adelante, sí, cómo no. Gracias, Cristi. Abrazos. Gracias por monitorear, ¿eh? Ah, sobre todo. Estamos para serviles. Y también nos manda un saludo Jacobo Patricio. Saludos a Jacobo. Gracias por escucharnos. Lo tenemos enfrente. Gracias por escucharnos tres veces. Una de manera directa, otros con los audífonos y otra en el eco de del subconsciente. Y ya quisieras que es el que arma los podcasts. Entonces, cuatro. ¡Wow! Cuantimeno. Bueno, pues vámonos a escuchar la última rola de Chava Flores y luego vamos a regresar para despedirnos. Vientos huracanados. ¿Cuál? Que el gato viudo. ¡Ah! Cuando la luna se pone re grandota como una pelotota y alumbra el callejón, se oye el maullito de triste gato viudo y su lomo peludo se eriza con horror. Pero no falta quien mande un zapatazo que salga hecho balazo a quitarle el ochillón. Y en el alero del místico tejado, el gato se ha quejado cantando esta canción. Gato, para curar mi mal de amores, dijeron los oidores que no había salvación.